saco el estilo cristalino del sudor. Carisma es el prisma de mi misma rima en todo su esplendor. Distinta de otra tinta, te deleita el resplandor. Que hoy me voy de liberar, a delirar, a dar calor por el espacio sideral. Voy despacio en espiral y yo rapeo, vuelo solo, merodeo por la polar. Que celosa está sin rosa, sin flor, sin poder posar. Mi flow se pasa de goloso, me lo guiso colosal. Simultáneo es el meneo con el ritmo y sin sobarlo. Que yo de un sin sabor, sin darle amor, sé simularlo. Que el síntoma por sinfonía es mi meta y sinceraros. Que en el tema soy la antena, siempre va sintonizados. Soy la eterna envidia de otros muchos paladares. Que yo tengo la culpa y suenan tus auriculares. Porque estoy donde tengo que estar. Disparos que molestas tú estas rimas. Te disparo, malabares con palabras. Soy un pro, no es el stop. No me rindo, que relindo lo hago, os dejo a tos en off. Que si canto yo, si llueven balas de Kalashnikov. Mis letras los penetran, representan mi one love. Soy la boca del lobo, Demon está en la producción. Elaborando rap, flipando, acabo la valoración. Y te clavo cada rima y mi martillo es la garganta. Y si encima me cepillo un par de MCs es que me encanta. No es por casual, mi rima es intelectual. Actualmente con mi gente aquí lo hacemos sin igual. Que no está mal, traigo heridas y un kilo de sal. Solo corte en el norte lo puro, mi fosa nasal. Y tú en la cola estarás, si tus metáforas no las mejoras. Mira el ira ola, va por ahí se los devora. Apira los toliacos, todos en el cuaderno. Y quien me apueste por nosotros lo mandamos al infierno. Lo describo, si arriba golpea siempre hay un derribo. Me gusta sonar sucio, pero así es más divertido. Va invertido, le doy vueltas al concepto más abstracto. De rimar siendo perfecto, hablo de rap, hablo de un pacto. El tacto del DJ de ayer, un look de infarto. Flu exacto, el ingeniero es el Fer. NPC me esclavicé para vencer y hacerlo en CD. Para ver qué te esperabas, nada espero ya de ustedes. Yo sí que espero algo de ustedes, es que me aplaudan. Todo el mundo piensa que el drama no improvisa y se engañan. Entonces entro y demuestro lo que es cantar. Improvisar, soltar un sonido con el que pueden flipar. Me bajo el bar y el barman me sirve otra. Y entonces me dice, me lo enchufo a cuenta gotas. Perdona por las cuentas pendientes de estos notas. Y al final rebosan las palabras sin etcéteras. Si ya lo dije que el tiempo es relativo. Es relativo cuando improviso y no cuando escribo. Sobrevivo en este mundo, estoy en la pomada. Cada sílaba de la calada que se ignara. Si es un minuto o dos, si bebo alcohol, si soy alcohólico. Y lo mítico es la utopía del mundo. Está conmigo perdido social. Al final simplemente yo seré un vagabundo.